quiénes soy, ganas de ser feliz. Entre los músicos, ¿quién canta primero? Cuando los pájaros a la mañana al vuelo, una esperanza que ronda la ronda la tarde. Si mantenemos alegría y por doquier tu sonrisa que no se vaya jamás, siempre me quedará en el alma un lugar para tu amistad que no se alejará, que no se irá. Vente, todo está bien, hoy es el día. Esta utopía. Salgamos todos a vernos a la calle, las caras, no todo pasa por una computadora. Reciban este mensaje, tengan ganas y tengan coraje.